el tren, vamos a partir de ahí, ya no está el tren, no lo tenemos, pero la esperanza siempre, ¿no?, de volver a contar con ese servicio, me parece a mí que es que tiene mucho que ver con el federalismo, esto de que pueda cualquier pampeano viajar a la capital, por ejemplo. Hoy en día no puede cualquiera, ojo, es caro viajar a Buenos Aires, en avión, en colectivo, en auto propio, es difícil, no es para todos. Entonces el tren venía como para dar la oportunidad a aquellas familias que, no sé, por cualquier motivo tuvieran que viajar o por placer quisieran viajar a conocer la capital, por ejemplo. Voy a saludar a Rubén Darío, el Pollo Sobrero. Sobrero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Te saludamos desde Toay, La Pampa. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Te sorprendió vos esta noticia? No. Para nada, ¿no? No, no, porque hay una política del gobierno de la destrucción del sistema ferroviario hacia el interior del país. Construir acá en Buenos Aires, capital, megas proyectos, que casi todos están ligados a negocios de la familia de Macri, pero dejar sin trenes a todo el interior del país. Ellos ven ellos como CEOs que son, ven el sistema ferroviario como un negocio, no lo ven como una función social. Claro. Entonces no les importa, viaja poca gente. Bueno, que paguen las combi o que paguen el micro 10 veces más, no es un problema de ellos. Uh-huh. A ellos si les cierran los números bien, y si no, que la gente se joda. Dentro del sistema capitalista, que es donde vivimos, y que este gobierno lo representa a ultranza, el ser humano no es el principal factor de los intereses de las políticas de gobierno, sino el principal factor es el dinero. Entonces, por eso es que no me sorprende que digan a La Pampa no mandamos más trenes, como no me sorprende que digan a varios ramales que van a cerrar, y que lo que sí me sorprende es que no haya una rápida reacción por parte tanto de los gremios. La verdad que tampoco me sorprende. Ahora te voy a preguntar demasiado por los gremios. En un rato vamos a hablar de los gremios. Sí, tampoco me sorprende demasiado. Pero no me sorprende que los concejales, los intendentes, el gobernador, no haya puesto el grito en el cielo. Es más, yo mandé un video diciéndole que nos ponemos a disposición. Nosotros estamos, nuestra línea, que es el Sarmiento, que es la punta de riel del otro lado de La Pampa, uh-huh, los trabajadores nos pusimos a disposición y me dieron mandato a mí de solidarizarme y hacer lo que sea necesario para que los trenes lleguen ahí, pero es un poco lo que yo les decía. Escuché las declaraciones de un dirigente gremial de ahí, de La Pampa Ferroviario, que su preocupación eran las indemnizaciones, claro, cuando en realidad la preocupación tiene que ser que el tren funcione, no las indemnizaciones. Ya las indemnizaciones las vivimos en los 90, cuando te comprabas un parripollo o un remis y en 2 años te comías la plata. ¿Sabes qué es cierto lo que decís? Nadie salió a hacer hincapié en el retorno del tren, digo, no hubo figuras públicas que salían a expresarse disconformes con esto o haciendo algún tipo de reclamo. Parece que las discusiones hoy pasan por otro lado. En algún momento, cuando se suspende, ¿no?, porque el tema de las inundaciones vino bárbaro para levantar el servicio de trenes, claro, cuando se suspende nuevamente, recuerdo haber consultado con algún funcionario de la provincia que había viajado a Nación y vino con la novedad de que el tren ya no era prioridad, sino las locales que se venía toda la discusión, ¿no?, de las aerolíneas de bajo costo. Las aerolíneas tipo Chapelco, como decimos nosotros. Claro. Después no se quejen. Pero esta es la idea, reemplazar, digamos, que la gente, el que puede viaje en avión y el que no, ya está. El que no, que se joda. Ajá. Es así. Ahora eso también nos lleva a reflexionar un poco a los trabajadores, al pueblo, porque en la cabeza de ellos, cuando digo de ellos hablo de los empresarios, es que cierran los números. Y no me importa si vos pasas hambre. Mira, anteayer se suicidó nuestro compañero Matías Díaz, que era un compañero que tenía un problema de salud muy grave y que la empresa lo despidió, en el ferrocarril Roca. Y hubo despidos, 5 o 6, y los delegados y el gremio que pertenecen a la lista opositora a la nuestra, que es la misma que está ahí en La Pampa, en vez de ponerse al frente de los despidos, se callaron la boca, miraron para otro lado, dijeron que bueno, que eso era legal, que te despidan y que te indemnicen es legal. Hay un gran problema recién, mira, no te atendía porque, perdóname. No, sí, está bien. Estaba hablando con un secretario general de un gremio nacional, porque el 6 vamos a la marcha contra la reforma laboral. Sí. Haga lo que haga la CGT. Ajá, bien. Y haga lo que hagan los dirigentes gremiales como Caló, que recién sacó un tuit diciendo que a mí no me contestaba porque yo no estaba a la altura de él. Como si el problema fuese si él es secretario general de un nacional y yo soy secretario general de una seccional. Yo creo que hay problemas morales entre ambos, no problemas de cargos. Uh-huh. Pero la verdad que honestamente, tener dirigentes gremiales que te utilizan los argumentos de los empresarios, por ejemplo, para congelarte el salario por 3 años, como hicieron con la UOM de Ushuaia, permitir despidos en empresas que han tenido multimillonarias ganancias, me parece que no es así. Me parece que cuando se habla de que el esfuerzo lo hacemos todos, lo hacemos todos, no solamente los mismos de siempre, porque los que hacemos los esfuerzos de acá somos los mismos de siempre. No, yo, los empresarios que tienen 500 mil millones de dólares en el exterior, no los veo preocupados por hacer un esfuerzo y ver cómo traen esa plata acá para ver cómo la ponemos a producir, en poner nuevas fábricas. Es más, hoy la principal actividad económica son los LEVAC, es decir, que te dejan un 30%, uh-huh. Es decir, no es poner una fábrica. Entonces, si nosotros como trabajadores no reaccionamos, bueno, pasaremos a ser desocupados y tendremos que jodernos. ¿Y a vos te parece que hay una reacción? Pollo, recién hablábamos de ese mismo tema con Gustavo Campana, ¿no? Esto de que como que aprendimos de repente de memoria y admitimos que todos tenemos que poner el hombro y hacer un gran esfuerzo para sacar el país adelante, pero no nos importa que los que más tienen no hagan ese gran esfuerzo. Tal es así que los trabajadores van a seguir tributando impuestos a las ganancias. No, pero eso es toda una mentira eso. Uh-huh. Hay dos formas de vivir. O vivir de rodillas o vivir de pie. Yo voy a vivir de pie. Y si tengo que morir, muero de pie. No, yo en mi gremio, no voy a permitir que hayan despidos sin causa como los que están aplicando ahora en otros ferrocarriles. Es más, ahora te lo paso por línea privada. Sí. El mensaje que le pasé al jefe de recursos humanos de acá. Bien. Dije, vos tocas a uno acá y prepárate porque vas a tener que empujar los trenes. Yo acá no te voy a dejar pasar una. Pero todo depende de cómo se para cada uno. Y lo peor es que yo sé que nosotros tenemos más poder de fuego, como se dice en los gremios, que quizás un gremio que tenga pocos afiliados y no tenga forma de defenderse. Che, pero no cuesta nada levantar el teléfono y decir, ¿me das una mano? Si nosotros estamos dispuestos, hemos ayudado a todo el mundo, hemos ayudado a la línea 60, hemos ayudado... estuve en Mercedes el otro día con un par de concejales para hablar del tema de poner trenes nuevos ahí, que se pueden, que la empresa no los quiere poner, y nosotros insistimos con que sí, que se pueden poner, y hemos presentado proyectos. Es decir, si uno no puede solo, no es una vergüenza pedir ayuda. Yo muchas veces tuve que pedir ayuda. Ahora, les estoy diciendo, nosotros le damos una mano. Bueno, te callas la boca, bueno, entonces hay otro problema ahí. Uh-huh. ¿Qué te pareció lo de la CGT? Mirá, en la CGT hay una discusión muy fuerte interna. Hay algunos gremios que la van a resistir. Y otros que son los mismos traidores de siempre. Es decir, yo la verdad que lo escucho a Caló y ya me causa gracia porque ni siquiera se puede tomar en serio. O veo al triunvirato de la CGT que la verdad que va a quedar en la historia, tristemente, ¿no? Sus nombres van a quedar grabados como quedó grabado el de Triaca y Baldassini cuando decían que no sabían, en la época de la dictadura, que no sabían que en su gremio habían desaparecidos. Uh-huh. Nosotros no, al menos yo no me olvido de esas cosas. Bueno, pero tenemos algún problema de memoria. Pollo, estamos teniendo como pueblo, me parece, algún problemita de memoria, ¿no? Porque hace 2 años la CGT hacía paros por el impuesto a las ganancias y es un tema del que no hablamos directamente ahora, ¿no? Ahora hablamos si el trabajador va a tener que hacer 10 horas de corrido sin cobrar horas extras. Bueno, quedó fuera eso, aparentemente, ¿no? Y si el trabajador tiene que pagarse solo la indemnización. Digo, cambió totalmente el eje de discusión. No, lo que cambiaron fueron los carpetazos. Uh-huh. Porque yo también hice paro contra el impuesto de las ganancias y estaba bien parar. Ahora, si nosotros paramos, si nosotros le hicimos 5 paros a Cristina por el impuesto de las ganancias, a este ya le teníamos que haber hecho 500. Claro. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, Caló. Caló, vos sabés que tiene un proceso abierto porque lo engancharon con el tema de que el fondo de sepelio pagaba una coima de $20,000 hace ya varios años, viene pagándosela a varios directivos de la UOM, y la tienen ahí. Entonces, cada vez que el tipo hay despido o algo así, la reflotan un poquitito y el tipo retrocede en chancletas. Entonces, yo creo que todos estos dirigentes gremiales que tienen el culo sucio, si de verdad les quedó algo, no te digo mucho, algo de interés por los trabajadores, lo que tendrían que hacer es renunciar e irse para su casa, callarse la boca, dejar que asuman nuevas conducciones que les interese representar a los trabajadores, porque yo ya conozco estos dirigentes gremiales, ya no son dirigentes gremiales, estos son las oficinas de recursos humanos de los distintos gobiernos. Bueno, qué duro, ¿no? ¿Qué expectativa tenés? Muy claro, ¿no? Sí, muy claro. No hay dudas en cuanto a tu discurso. Pollo, ¿qué expectativas tenés con respecto a todo este paquete de medidas que se viene discutiendo, que en definitiva son retrocesos para los laburantes, ¿no? La previsional, la impositiva, la reforma laboral, en cuanto a lo que pueda pasar en el Congreso, porque el oficialismo no tiene mayoría. En el Congreso lo único que van a votar en contra va a ser la izquierda y todo lo demás, van a hacer grandes discursos, pero van a terminar votando como hicieron durante todo este tiempo, porque Macri gobernó con minoría y sacó todas las leyes. Los tienen agarrados a todos. Si no, te meten en gana algún que otro dirigente de la oposición, como porque para cómo que están todos tan sucios, que es muy fácil gobernar así. Es facilísimo. Vos te pones, vos venís para acá. Y los únicos que te van a votar en contra de la izquierda y punto. Ahora, con eso solo no alcanza, por más que sea bueno que hayan diputados que se opongan. Nosotros acá lo que tenemos que ganar es la calle. Nosotros el día 6 de diciembre hay una marcha a Plaza de Mayo, que ya varios gremios la hemos organizado. Estamos hablando con un sector, estamos hablando con camioneros y con la gente de bancarios. Ahora, cuando corte con vos, voy a hablar con la CGT de Moreno, que tengo que charlar con ellos también, uh-huh. Con regionales de base, ¿no? Que la discusión es la misma en todos lados. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se queden con nuestro trabajo, dejamos que se queden con nuestro salario, o pasamos por encima de estos dirigentes, formamos una nueva conducción gremial y salimos a enfrentarlo todo lo que se pueda? No sé si vamos a lograr frenarla o no, pero por lo menos, viste, un poquito de dignidad y decir, no, loco, pará, vos le estás quitando la plata, la comida a mis hijos. Por ejemplo, ¿con qué cara miran sus compañeros a los 6 hijos que dejó Matías Díaz en el Roca, que se suicidó porque tenía una enfermedad, y la empresa le dijo, ya no servís, andate, queda despedido? ¿Con qué cara miramos a esa familia? A no ser que hagamos lo mismo que hace el gobierno. ¿Cierran los números? ¿No cierran los números? Bueno, son los números. Lo demás a la gente no importa. Uh-huh. Yo creo que es un momento crucial en Argentina. Es un momento de pelea. Yo te voy a contar una cosa. Yo ayer mandé un tweet por Víctor Hugo Morales. Sí. Víctor Hugo Morales dijo canalladas en contra mía, la dijo él. Las barbaridades y las mentiras que dijo en contra mío fue terrible. Ahora, está mal que lo despidan. Porque uno puede despedir a un tipo por cómo piensa, porque a él lo despidieron por cómo piensa. Después, yo tengo la posibilidad de tener un control remoto, de cambio el televisor, o no lo miro. O me manejo por redes sociales y hago otra cosa. Bueno, de eso se trata la democracia, ¿no? Básicamente, de poder elegir. Ajá, así vos despedís a un tipo porque te dice algo que a vos no te gusta, porque te saca a relucir cosas que a vos no te gustan. Yo me solidaricé con, a pesar que te vuelvo a repetir, personalmente opino que es una mala persona, pero no, nadie tiene derecho a echarlo por cómo piensa, nadie. Bien. Pollo, para cerrar, contame, ¿estás dispuesto a venir a La Pampa? Nos decías recién, hablabas con la productora también, si es que los trabajadores requieren de tu ayuda, pero lo que te preocupa es que están pensando en la indemnización y no en el servicio, no solo los trabajadores, no vamos a cargar. No vamos nosotros a cargar, que quede claro esto, con los trabajadores, sino la dirigencia política, de eso me estás hablando. Ellos requieren de que nosotros le demos una mano. Es más, nosotros acá en Buenos Aires podemos juntarnos con los gremios a nivel nacional, si ellos nos han escuchado, presionaremos nosotros para que sean recibidos como corresponden, porque para eso vienen pagando su cuota sindical, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Pero no solamente le hablo a los trabajadores, porque son 21 claro, compañeros, que la verdad que están bastante aislados. También le hablo a la población de La Pampa. ¿Están dispuestos a quedarse sin trenes? ¿No van a hacer nada? ¿Se van a callar la boca como en los 90 y después nos vamos a lamentar? ¿Los concejales, los diputados, todo eso, se van a callar la boca? ¿No van a decir nada? Si ellos quieren, acá tienen compañeros que nosotros nos vamos a solidarizarnos con ellos y los vamos a acompañar en lo que sea necesario. Pero no pidan que los reemplacemos, porque eso no lo podemos hacer. Es imposible. Pero si están dispuestos a dar la pelea para que vuelva el tren, sepan que acá tienen compañeros que los van a acompañar. Bien, el programa se llama Las 40 y siempre les pedimos que canten Las 40, pero lo hiciste desde que empezaste, Pollo, así que no te voy a pedir. ¿Sí? ¿Le crees que te quedó con ganas? No sé, ¿te quedó alguien ahí en el tintero para cantarle Las 40? No, yo creo en la clase obrera. Mi formación política, yo cuando empecé a militar, cuando era muy joven, era peronista, y después me hice socialista. A los 22, 23 años me hice socialista. Yo creo en la clase obrera, pero la clase obrera tiene que empezar a pensar que hay que cambiar muchas cosas. Estamos en una nueva etapa del mundo donde antes la derecha te gobernaba con golpe de Estado. Ahora te gobiernan con globos de colores y con Gilda y bailando. Nosotros tenemos que empezar a... No pretendo que nosotros empecemos a inflar el globo, ¿no? Pretendo que empecemos a entender que tenemos que cambiar el modelo sindical y político, porque si no, nosotros nos vamos a hundir como clase. Muy claro. Gracias, Pollo. Te mandamos un abrazo desde Toa y La Pampa. No, te mando un fuerte abrazo a vos. Y gracias por llamarme. Hasta luego. Estamos escuchando al Pollo Sobrero hablando un poco de lo que pasa con los trenes en La Pampa, ¿no? Y es cierto esto que decía él, no he escuchado grandes reclamos porque se están quedando sin tren, ¿no? Más bien estamos hablando de indemnizaciones. Después les cuento un poco qué está pasando con los trabajadores y con estos despidos. Rubén Darío Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste. Las 40.